considero que el respaldo de nuestro pueblo cubano a estar en contra de la sanción que se le está pidiendo al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, no es más que una muestra fehaciente de que nosotros estamos identificados con la justicia, estamos identificados con el buen proceder, estamos identificados con las causas justas en favor de la humanidad. Hoy los radialistas cubiteños, sobre todo los jóvenes, estamos en contra de esta decisión de este tribunal que ha puesto una injusta condena al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, y por tanto los radialistas cubiteños ratificamos una vez más nuestra posición en contra de esta medida tomada. Pienso que lo que quieren es callar al socialismo, y esto estoy segura que no lo van a lograr, porque nuestro pueblo y los pueblos de América Latina se unen cada día más para ser fuertes y apoyarnos unos a otros. Me parece injusta la condena que le han hecho a este expresidente, y estamos en desacuerdo los militantes del partido y de la Unión de Jóvenes Comunistas en Sierra de Cubita, y así como los trabajadores en general. Creo que el temor precisamente de la derecha brasileña de que Lula nuevamente asuma la presidencia de ese país, como lo demostró en el tiempo que lo hizo, es lo que impulsa en estos momentos a que se tome esta medida ilegal. Como todos conocemos, presentó la apelación a este tribunal de sus primeros 9 años y contradictoriamente e inesperadamente se aprobaron los 12 años, algo muy injusto que nosotros, los trabajadores de Radio Cubitas, al igual que los cubiteños, repudiamos y rechazamos, porque realmente no es lo que merece Lula. Es un acto en contra de los principios, de la dignidad, de los derechos humanos. Porque todo el mundo sabe que realmente este tribunal es un tribunal que es amañado, que responde a los intereses de la clase dominante de derecha en ese país brasileño, país hermano de Cuba también, que por cierto nos unen muchos lazos solidarios, y estamos nosotros en este momento en contra de esa decisión.